Nambul Café, viajero de Tihualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi quisao, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por... Mari Mari Pulamien Pupeñi. Hermanas, hermanos. Mari Mari Pubenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche Lelbun Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente del valle. Kakompuche Hualmapumeu. Y a toda la gente de Hualmapu. Kume Akuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita Nampul Café. Esto es Nampul Café. Feleita a ti, Compuche. Así es, para toda la gente, de nuevo en Nampul Café, viajera y viajero del Hualmapu. Este programa de política, cultura y sociedad del pueblo mapuche, desde la provincia de Córdoba, en la localidad de San Pedro, en el valle conocido como Tras la Sierra, y que nosotros hemos bautizado a su gente como los Lelfunches, entonces la gente del valle. Recuerden que pueden escucharnos a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Eso es para todos nuestros amigos que nos escuchan allá en el Gulumapu, que aprovechan la señal vía internet online, que se pueden comunicar con nosotros también al 3544-560226 por WhatsApp, Telegram o SMS. Siempre agradecido de sus cariños. Tuvimos unos mensajes allá desde la ciudad de Temuco, que de Andrés Navarrete y Lali, que nos escribieron, que supimos que les gustó mucho el programa, en que nos acordamos de la playa de Mehuín, allá ese balneario en la costa del Pacífico cercano a Temuco. Así que saludos para ellos, saludos también para Patricia Quilaqueo, para Jimena, su amiga, allá, que nos escuchan en Arauco, en la comuna de Tirúa. Y en este programa, es un programa muy especial porque normalmente siempre tenemos dos secciones, que es el Cutralgo, el Fogón, y después la actualidad. Pero tenemos que hacer honor a la visita que hemos tenido hoy día. Entonces dedicaremos este programa, igual compartiremos música, pero tenemos un invitado, así que será una sola sección, será el Cutralgo, este fogón, esta reunión acá en el Valle de Tras la Sierra, con un invitado especial. Así que vamos a ir con nuestro primer tema para dar apertura al programa, y les presentaremos la sorpresa que tenemos en Nampul Café, viajera y viajero del Hualmapu. Y vamos, Mailén, con la canción Taim Trekan. ¿De quién es la canción? Luanco y Movimiento Original. Así es, vamos con Luanco. Yo siempre lucharé donde quiera que esté. Alum chivando rupa ya igual el humo vele ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. Norche ñain, rumelin callain. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Taín quemón meo, taín mapumeo. Por nuestra sabiduría, por nuestra tierra. Luchamos por la vida, aquí no es una arenga. Se guerrea, arrea con los bueyes que se tenga. Nos guían los abuelos en olor a campo vuelo. Sentirse libre como cabalgar a pelo. Sana la tierra, en mi view que lo he visto. Cuando se vayan la hacienda, pino y eucalipto. Creencia sigue humedad como humedal. Pues ya no se reseca porque llueve llueve torrencial. Pedirle al mapuche que deje de luchar, como pedirle al merquén que deje de picar. Camino ripiao, rapeao, sin pausa, al lado del agua como un sauce, memoria como un cauce. Mapuche tain chin rumel monel huehuain, afla ya y tain che canta in suan fe main. Dañi poli la mutulai, winka sumun orlai, huesache gimlai, dañi cuifi que un cupayai. Pido ne buena el cuifi que cheyen, hoy la agonía más acompañaría en este tren. Gual mapu fue el edén, también la sangre a cada andén. Kumeche caminaba aquí, se desplazaba bien, su conexión es como lo que ahora llaman zen. Su libertad alada era hasta el vuelo del piuquén, fue arrebatada de esta saga a nombre del amén. Hoy queda casi nada, solo llamas que prender, honrando al wey chafé en el Nagmapulip piuqué, mirando al buen humapu cual mi verdadera fe. No es de recielo más sagrado peñi del pehuen, y al zar y campido que una diario más de buen. Yeah. Desde la folil wey chafé envuelve con la sangre de aquel piuqué valiente. Un nuevo antú, dale fuerza a mis alas de manque. Como pangui rujo yo en cada ligüen, como puma rujo yo al amanecer. La nueva que hiere, que mi espíritu y dame newe, todo el poder. Na na na na. Tu wey chato ahí, chauple mule pa'in. Yo siempre lucharé donde quiera que esté. Al un gigante rumpa ya y huele humo que le ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. George ñain, rumelin callain. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Taín kimon meo, taín mapumeo. Por nuestra sabiduría y por nuestra tierra. Inyección de identidad, identidad a la del invasor, su entidad. Muerte rápida, le fly. Sabiduría auténtica, el tronco grita acá. Entendimiento como tren tren y cae, cae. El nombre del chau, la ñuque, fotum, reyma. Limpiuque, molfum, taín, trecán. El sol alumbrará nuestra vitalidad, y así el curruf irá en la misma dirección de nuestro caminar. Yamien, nitro, filmon, en, runa y elen. Huelu, huesta, que huinca, somos chipay, huay, chatuquén. Todos nos apagamos, tenemos luz como creyen. Dejar de renegar, regar, taín, chenén. Desde la folil, huay, chafe y envuelve con la sangre de aquel piuque valiente. Un nuevo antú, dale fuerza a mis alas de manque. Como pangui rujo yo en cada ligüen, como puma rujo yo al amanecer. La nueva que hielo, limpia mi espíritu y dame newe, todo el poder. Na na na na na na na. Inaltu kutral huemeu, moñele fui, taín cuifipiam, ca fantepu, petú moñelei, taín sungun. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Y hoy día en este fogón, en este kutralhue, en el lugar donde se transmitió la historia a través de 10.000 años en el Gualmapu, en el antiguo país mapuche, tenemos un especial invitado. Así que hay una reunión acá de 5 personas, Pablo, Carlos y Mailén Coyam, que les habla, y nuestro gran invitado, José Luis González Villarreal. ¿Y quién es José Luis González Villarreal? Es José Luis Serrano, y más conocido aún como Doña Jovita, ella, su gran claro, personaje. Sí, ella, ella. Así que estamos muy contentos, José Luis, es nuestro... Recuerde que la historia va a ser nuestro, después de Carlos, que era como la presentación, va a ser nuestro primer invitado que viene al estudio en Nampulcafe, y para que realmente se comience a tejer este puente. Hasta ahora en nuestro programa hemos ¿no es cierto? Tratado de explicar, contar nuestra cultura, pero ahora queremos esa devolución desde esa cultura criolla popular. Así que bienvenido. Bueno, me siento bienvenido, asistido y acompañando armar este puente. Feleita a ti, Felipe May, que así sea. Así que, bueno, José Luis, para contarle a nuestros amigos que también nos escuchan en el Gulumapu, como los mapuches le llamamos a la tierra allá del poniente, en el actual Chile, en el sur, los mapuches del sur, queremos contarle que José Luis Serrano es un gran artista de la zona, de Córdoba, muy conocido. Él ha creado, ¿hace cuántos años el personaje, José Luis, de Doña Jovita? Empezó públicamente, empezó a conocerse hace 32 años, un 2 de mayo del año 86, pero ha sido un camino de descubrimiento. Yo no sabía que iba a terminar haciendo teatro, tampoco sabía que iba a terminar interpretando y dándole voz a una abuela, a una mujer mayor, pobre, del interior, del campo, y vieja, ¿no? Claro. Y para que lo conozcan un poco, piense que yo sé que en Córdoba usted es el ícono de esta provincia, pero pensando en los güeney, en los amigos que nos escuchan en otras partes del Gualmapu, de este territorio, ¿no es cierto?, de la Patagonia, contarles quién es Doña Jovita, así como nos dice usted, esa cantidad de años, ya 3 décadas desde que se creó, ¿qué es lo que se rescata en este hermoso personaje de esta anciana, como dice usted, pobre, que es del campo, que es de este valle? Cuando digo todas esas cosas es para reafirmar estigmas, ¿no? Sí. Pobre, hay mucha aporofobia, o sea, fobia a los pobres. Así es. Hay fobia a los viejos y hay una histórica reticencia a darle lugar a las mujeres. Entonces, en el camino, bueno, con Carlos Estancich somos amigos desde la primera infancia, no sabíamos leer. Sí. En el camino fueron apareciendo situaciones que me obligaban a discernir, teniendo facilidad para hacer música, para hacer reír. Había que elegir contenidos y maneras para llevar un mensaje. A veces me preguntan, ¿por qué interpretas a una vieja si vos podés hacer? De hecho, probé haciendo un varón. Pasa que una mujer tiene mucho para decir. Así es. Una madre es la que inicia la tarea de la cultura. Probablemente ya desde el vientre, pero en lo visible ya se puede ver esa mamá y ese bebé mirándose profundamente, entrañablemente, mientras le da de mamar, mientras le canta las primeras canciones. Y en el camino he comprobado que las nanas, las canciones, sí, al bebé se cantan en el idioma madre, ¿no? En ese cantan. Yo viví 5 años en una comunidad Toba, Kwom, en Formosa, sí, cuando era niño. Y ahí me daba cuenta que los chicos entraban a la escuela sin saber castellano. Algo que me parece muy saludable, lamentablemente. Entonces, lo que no es saludable es ponerlo en valor. Claro. Porque los chicos entran ahí porque la madre no puede transmitir la ternura en castellano, en una lengua que si bien la tuvo que aprender, en una lengua que no es el lenguaje de la profunda identidad. Del vínculo, sí, claro. Es algo, las cosas se dicen, es más, las palabras más importantes son onomatopélicas. Claro. Una madre con una criaturita le dice y no dice nada, pero está diciendo todo. Es así, es lo que usted dice, o sea, veo reflejado, como dice usted, saber, por algo los mapuches le llamamos ñuque mapu, a la madre de tierra, ¿no es cierto? y ese ahínco, esa manera de aferrarnos y defenderlo con tanto ímpetu, eso es ese vínculo que hizo usted. Y también esa ternura, las onomatopeyas, también están en los nombres que nosotros le damos a nuestro entorno, el hitrofil moñén, que los mapuches le decimos a la naturaleza. Y cuando uno lo ve, ahí aprendimos. Perdón, sí. Sí, sí. Cuando uno constata eso, la tierra se defiende sola. Así es. Porque estás enamorado de ese lenguaje, de esa esencia. No hay que salir a gritarla. Lo único que hay que hacer es esto que estamos haciendo, un puente, compartir. Así es. Que eso era lo especial. Yo le digo, sinceramente es una emoción en el sentido de tener una conversación así con usted, de que sea este primer invitado y con esa profundidad, porque en ese puente que se va tejiendo, uno tiene la esperanza entonces de que hay cosas transversales. Todo lo que usted ha dicho hasta ahora, que es nuestra introducción a la conversación, es tan similar a lo que nosotros tenemos en nuestra visión como pueblo originario, en este caso como mapuche. Y en esa conversación también mi inquietud era, si bien es un personaje, Doña Jovita, usted me contaba antes de que comenzáramos que se ha ido nutriendo de este mundo, de este entorno, de este valle de Tras la Sierra, esta cultura cordobesa del campo, criolla, mestiza. Y en ese mestizaje, yo siempre he pensado que ahí, en lo profundo del pueblo, de esta palabra que hace tiempo la han estigmatizado, ¿no es cierto? Hablar del pueblo era como una idea casi de los 70 de un socialista, pero el pueblo sigue estando vivo, somos nosotros, la sociedad que camina. ¿Usted cree que en estos tiempos, que ya estamos en el siglo XXI, todavía hay sabiduría en ese profundo pueblo, en ese campesino mestizo? ¿Existe, está ahí, Doña Jovita, es eso? Sí, yo siento que es el único lugar donde uno puede asentar la cabeza y descansar en el sentido, no descansar para no hacer nada, pero sí el alma descansa en esas convicciones, porque no son, ni siquiera son intelectuales, es comprender el llamado de la tierra. A sí, mí sí. Un cien pies, un insecto, como puede ser una mariposa, un pájaro, ya en su trajinar me está abrazando el universo, en lo pequeño, ¿no? Así es. ¿Usted cree entonces que en ese mundo popular, campesino, criollo, hay también una profunda observación del hitrofil moñén, de la naturaleza, del entorno? Y eso está... Sí, ese vínculo con la tierra es una actitud espiritual profunda, que va más allá de las militancias. La militancia, en todo caso, sale como una consecuencia. Claro. La militancia y, en algunos casos, algunas actividades que tengan que ver con lo ideológico son una consecuencia de un vínculo que uno tiene, de un gran amor con la Pachamama o con la Ñuque Mapu. La Ñuque Mapu. Feliz a ti. ¿Sabe que hay un filósofo llamado Gastón Sublet allá en Chile, y él habla del sabio popular anónimo? Habla de que se está perdiendo lo que en esa cultura mestiza criolla, en los descendientes, ¿no es cierto?, de este mundo occidental, pero que se aferraron a este territorio actual, si bien había, como usted me lo dijo antes de que saliéramos al aire, había analfabetismo, pero había sabiduría. Claro. Entonces, muchas veces pensamos que tener un libro o una formación intelectual no trae aparejado sabiduría. No. ¿Qué piensa usted de eso? Pienso, te lo voy a decir con unos versos que dicen... Bueno. Analfabeto mi abuelo, leí el surco y el cielo, nadie como él, deletreando el pensamiento... Con la hoz ponía punto final a la ciega, con mayúscula lucían sus cerezos, retoños y limoneros. Era un Cervantes para los cuentos, un peregrino le iba por dentro. Nadie como él, injertando rosales en pluscuam perfecto. Analfabeto mi abuelo, luz de hombre errante, libro abierto. Nadie como él, miembro de la Real Academia del Viento. Analfabeto mi abuelo, leí el surco y el cielo. El Anguechi es un gu, hermosas palabras, hermoso ul, canto, como decimos los mapuches, hermosas sus palabras. Y bueno, ahí hay una respuesta sin una manera académica de decirlo, con un canto, con un ul. Y un canto que nace seguramente del piuque, de su corazón. Hermosa respuesta. No, sí, no tengo duda que es del corazón, porque la propuesta del mundo que hay... No me compensa tanto como entender estas cosas de la tierra. No me llena. Es más, desde afuera han logrado distraer el llamado ancestral, el vínculo con lo esencial. Somos todos pueblos. En mi sangre corre territorio celta, porque mi papá es asturiano. Mi madre es española, pero también tiene un poco de sangre indígena. Y si esta mistura se tuvo que hacer es porque los bichos humanos, los seres humanos, necesariamente al mirarse, al abrazarse, se fueron mezclando. Así y fuimos es. Construyendo esto. Y lo peor que puede ocurrir es que nosotros simplifiquemos y generemos estas distancias, claro. Porque yo no puedo evitar el color de mi piel, pero sí puedo estar enamorado de la cosmovisión toba, que de hecho lo estoy, sí. Me tocó vivir ahí. Feliz a ti, así es, pues. Esa es la idea del programa, de este Nutram, como los mapuches le llamamos a la conversación. Que no sea un monólogo de la radio, que sea un espacio en el que nos conozcamos. Y en ese sentido, el hecho también de estar con una pequeña, que es mi hija mayor, Maylen, es lo que me motiva, el hecho de que las nuevas generaciones tengan esa conversación antigua. Porque como decía usted, en esa respuesta de canto, a veces esos surcos de la tierra... Ese trabajo, ese escuchar el viento, ese comportarnos, no de una manera mística ni vulgar, sino que el profundo conocimiento de nuestro entorno, el profundo conocimiento de la conversación antigua, del respeto, del protocolo al saludarnos, del protocolo al conocernos y después de la extensión de este Nutram. Primero el chalitún, como decimos los mapuches, el saludo protocolar y después la conversación profunda, con tiempo, sin apuros. ¿No es cierto? Porque hoy día, como dice, la sociedad lleva un ritmo acelerado, un ritmo irritado. Las almas están irritadas. A nosotros nos han enseñado desde pequeño que tenemos un alma, que a través de toda la vida tenemos que pulirla para convertirla en puyo, en una estrella, o sea, en un alma que trasciende. Se convierte en puyo, en un espíritu. O sea, tenemos que trabajarnos, sacar la mejor versión de nosotros. Y para poder tener esa versión, tenemos que aferrarnos a la sabiduría de nuestro territorio, de nuestra sociedad. Y en ese entorno, tenía otra pregunta que siempre lo hago como ejercicio, se lo hacía a mis más queridos amigos de Chile. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, podés acercarte a conocer a tu gente, al entorno que te rodea, si en lo profundo de tu persona, en ese espacio interior sagrado, existe la conciencia, o sea, ser consciente de que hay un espacio ahí, que hay un lugar único, porque somos irrepetibles. Sí. Y desde ahí, desde ese espacio, uno inicia la búsqueda y se maravilla al encontrarse con el otro. Y ahí es, ahí en ese encuentro con el otro es la estrella. Eso es, ahí está el puente, porque si yo no sé, no puedo comprender lo que el otro ama, nunca voy a tener tolerancia, nunca voy a saber, siempre voy a tener prejuicios, no voy a poder tener el conocimiento de qué es lo que, cuál es el sueño del otro, cuál es el camino de la otra sociedad, porque tiene, hay seres conscientes de la otra sociedad, como dice usted, somos pueblos. Pero en esa diferencia, hoy día no hay purezas raciales, como dice usted, hay un abrazo social, hay un mestizaje, pero hay identidades, y en este territorio hay identidades criollas, hay mapuches, hay tehuelches, en ese entorno de este territorio, ¿cómo cree usted que, porque en general, en la actualidad, hay mucha ignorancia sobre los pueblos originarios, hay un discurso oficial por ahí que nos dice que lo he escuchado cuando celebraron el bicentenario acá en Argentina y en Chile, todavía sigue habiendo un discurso del siglo XIX, o sea, llegamos en barco. Está bien, hay una gran migración, hay un hermoso conjunto de culturas árabes, italianos, mapuches, criollos españoles, tehuelches, quechua, la migración quechua actual de los pueblos, de los países limítrofes. ¿Cómo cree usted que nos debemos preguntar qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos como argentinos? ¿Qué es lo que somos como mapuches? ¿Qué es lo que somos como tehuelches? ¿Usted se ha hecho esa pregunta valórica de esa identidad? ¿Cómo se conforma esa identidad criolla? Es una pregunta bastante, no es fácil de responder, lo sé, pero ¿cómo se identifica a su ser usted en este territorio que hoy día donde habitan diversos pueblos? Y lo puedo manifestar con una curiosidad permanente, porque me ha tocado nacer aquí en este paisaje, sí, sentir estos aromas, tener esta tonada, que no es precisamente asturiana. No. Ahora a lo mejor, por estar saliendo por radio, es más neutra, porque el hecho de hacer siempre medios, uno intenta que sea más claro, pero tengo una tonada que tiene una musicalidad que fue la pincelada o el sello que dejaron los originarios, que aquí que fue muy cruel la conquista aquí, sí. Fue un atropello muy grande, porque se llevó a los habitantes del lugar a trabajar en las minas en Potosí. Quedaron muy pocos pueblos originarios y amenazados de manera permanente. Un ejemplo claro es que nunca encontramos un mortero sano, se les destruyó cualquier elemento que sea para la subsistencia, sus herramientas, ¿no? Hago un paréntesis porque me vino cuando me dijo eso, que es algo histórico de este territorio. Recuerdo algo patente de la actualidad. No quiero ser vulgar en el ejemplo, pero muchas veces cuando a nuestras comunidades que luchan por su tierra le han hecho un allanamiento, lo único que ponen sobre la mesa después de, para mostrar que han hecho redadas en las comunidades, son machetes, azadones, hachas. Me acuerdo una vez ver una foto donde también tenían secuestrado un acordeón. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Hacia dónde apuntaba en destruir las herramientas que nos dan el alimento y esa otra herramienta, un acordeón, que nos alivia el espíritu? Entonces hay golpes que son muy sutiles, pero son profundamente hirientes. Y eso, por eso le digo, en esta conversación vamos viendo cómo se entrelazan las historias. Entonces, de ese mundo mestizo, que también es hijo o es primo o es pariente de ese antiguo pueblo que habitaba acá en Córdoba. Así es. Y algo más también, y sumamente más triste, es la desvalorización del igual, del que convive contigo y que tiene la tez morena y que vive aquí y que le dice, no, ¿a dónde vas a llegar vos, negro? Claro. Si vos no sos para... Entonces hay una burla y una descalificación compartida donde la donde igual que el machismo, que el peor machismo es el de las mujeres. Yo he escuchado a mujeres hablar de su nuera al, al hijo, decirle, hacelo cagar, hacelo, cosas así, aconsejarla, este, es encumbrar, las madres encumbrar y idealizar ese, ese machismo. Lo mismo pasa en esa especie de desacreditación, de decirle a aquel que por ser bajito, por ser de tez morena o por tener un montón de características que no forman parte del mundo Barbie o de los modelos este que son impuestos permanentemente por el marketing, el consumo, la publicidad, todo eso. Entonces hay una burla de eso. Hay una burla, sí, se estereotipa y se ponen sobrenombres. Y eso, el corazón de un niño que es descalificado desde temprano ya no se anima a dar pasos hacia adelante por miedo a esa estigmatización y ese señalado. O sea que está metido en nosotros mismos. Claro. Por eso es indispensable que podamos querernos y valorarnos. Pero para eso hay que mirarle el alma al otro, mirar el corazón del otro y darte cuenta del brillo que tiene el corazón del otro. Porque si uno tiene una vocación de buscar el brillo en el corazón del otro, está brillando uno mismo. Feleítate, así es. Y ahora vamos a compartir un tema para luego seguir conversando con nuestro gran invitado José Luis Serrano. Así que, Maylen, ¿qué vamos a compartir? ¿Dónde están? De Daniela Millaler. Toda la sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son, guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? Arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? Escuchábamos Dónde Están de Daniela Millaleo, nuestra lamien, nuestra hermana allá de del Gulumapu, del lado del actual Chile. Y esta bella canción para seguir conversando con nuestro gran invitado, José Luis Serrano, más conocido como Doña Jovita, que ha trascendido las fronteras provinciales y hoy día lo tenemos invitado en un programa mapuche. Invertimos esta idea de que los mapuches son los entrevistados por violencia, por conflicto, y estamos sentados en este cutralhue, en este fogón mapuche, desde nuestra perspectiva, conversando y escuchando, entendiéndonos. ¿Cómo es cutralgo? Cutralhue, el fogón. Cutralhue. Así es. Y hay una ciudad donde alguna vez fui a actuar, es Cutralcó. Claro. Que viene de fuego, ¿no? Cutral. Sí. El agua y el fuego ahí combinados. Claro. Cutralcó. Claro. Cutralcó. De ahí viene la palabra. Así que estamos contentos en Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Recuerden que pueden escucharnos por FM Sierras comechingones.blogspot.com.ar, que tienen el número 3544-560226 para enviarnos WhatsApp o Telegram, que los que nos escriben desde el Gulumapu o desde el extranjero deben agregar más 549. Así que seguimos conversando con José Luis Serrano y esperamos que Mailén tenga alguna pregunta para José Luis y su hermoso personaje de Doña Jovita. ¿Qué le parece estar en un programa mapuche? ¿A Doña Jovita le preguntas? Sí. ¡Ah! Yo estaba arrinconada, estaba mataca, así, me acucarro, así. Y tan lindo porque una empieza a sentir que hay otras voces, hay otros pensares, otros sentires y el aroma de otra tierra. Está bonito. No me hubiera figurado en la vida, hay que figurarse, y no me hubiera figurado. Usted figúrese, fíjese y acereje. Papay, abuelita, papay es como llamamos a la abuelita de confianza. ¿Le puedo decir papay, Doña Jovita? Sí, ¿a qué hora? ¿Ah, ya? Ya puede ser. Sí. Bueno, papay, ¿le parece conocido este cutralhue, este fogón? Sí, de bien que estaba, es que como que en de mientras me fui metiendo en lo que dicen, en lo que escuchan, porque me tocó escuchar y ver esta chinita tan donosa que está acá. ¿Y en su casa también tiene un fogón? Sí, ahora hay mucho viento cruzado, así que tengo dos o tres fogones. Muy bien. Ahí yo tengo uno adentro, que es cuando está frío, que hago, lo que hago es entrar brasas. Y ahí cerca las patas. Después ya, si sigue el frío, me tapo con perros, cuando se apaga el fuego. Con los treguas, los perros. Tengo una curiosidad, Doña Jovita, o papay, abuelita. Le he escuchado por ahí hablar de los lahuén, que nosotros le decimos así a la remedio, a la medicina con hierbas naturales, y le he escuchado mucho recomendar a usted remedios caseros, los lahuén. Es que en el faldeo, en la costa de la sierra, hay siempre hay un yuyito que le va a hacer compañía. Puede disponer de... Hay algunos que están en punta de góndola, como la peperina, pero tiene peperina, tomillo, carqueja, cancha el agua, viravira, topazaire, molle, colequiquincho, toronjil, barbelapía, zarzaparilla, paico, yantén, incayuyo, palan, palan. Qué cantidad de lahuén, me parecen algunos muy conocidos, porque me recuerdo cada vez que tenía alguna dolencia, mi ñuque, mi mamá, Ariela Patricia Quilaqueo, me recomendaba mucho de esos remedios que usted está nombrando, de esos lahuén. Una agüita caliente para tomar una infusión y sanar del pecho, del estómago. Esto ahora está saliendo un vira-vira para deshincharse. Y papá y abuelita Jovita, ¿a usted no le dan miedo esos comentarios de que se vienen unos malones de allá del sur? Mire, por ahí son julepes inventados. Son sustos. Le gustaba. Son sustos que nos hacen trabajar la cabeza en contra, porque los malones están viniendo del puerto mayormente. De ahí vienen los malones, de las provincias van güenones, todos son güenones, de la, la mayormente parte de lo que de los enviones provinciales son güenones, lo que viene de allá del puerto y del norte, son, norte. Son malones, buenones son malones, y malones, me gustó eso. Malones. Enteramente malo. Y hace un rato su pariente José Luis nos decía que tenía algunos amigos mapuche por ahí. ¿Qué le han parecido esos amigos a usted, papá y abuelita? Y a mí, ahí he estado con Mariela, que era. Bueno, también conozco aparte, porque tienen también un poquito de sangre mapuche los huaquinchay, que son huarpes, pero converso por ahí de tanto en tanto con Sayhueque, con Mariela la hermana, la madre que prepara muchos yuyos, que sabe armar en la tierra como un horno así en la tierra, y ahí se prepara la comida. Y en ese andar y en esa relación con esos güeney, con esos amigos mapuche, papay, ¿ha encontrado muchas similitudes? Güeney es amigo. Amigo, sí. Y en esos amigos, ¿ha visto muchas diferencias usted o hay más cosas que nos unen? No, son, mire, ese que le digo yo, Sayhueque, lo conozco cuando terminó lo de las Malvinas, de ahí lo tengo visto. Y ese Sayhueque trabaja apagando las quemazones, de oficio bombero. Mire. Y es de Epuyén. Epuyén. Un hermoso lugar del sur, ¿no es cierto? Precioso, precioso. Es bonito ese polmapu. Y Maylen, ¿quieres decir algo más? Papá, ¿y nos puede contar algún chiste? ¿Algún chiste? Había una vez una vuelta, una viejita que andaba buscando palabras que tengan un contenido gracioso, y se le aflojaron los dientes, ¿no? Porque tenía dientes prestados. Y la gente, en vez de reírse de lo que ella iba preparando con la cabeza, de lo que iba inventando, ha dispuesto mirarle los dientes en vez de escucharla. Entonces con la viejita le ha agarrado sueño contando o queriendo contar chistes, las criaturas le sacaron los dientes y se los pusieron a otro viejito que era el dueño de los dientes. Eran dientes prestados, los ayegüe forro, esos son los dientes, los de la sonrisa. Y papay, en este andar, en estos 35 años de andar de Doña Jovita, ¿qué es lo, dónde cree que ha encontrado ese puyu que hablamos, ese corazón, esa alma pulida, en este Córdoba profundo, en esta provincia hermosa y su gente? Usted como abuelita, ¿qué es lo más maravilloso que ha encontrado de esa sabiduría del pueblo, del campo? Eso, cuando hablan del viejo, uno cuando mira el brillo en la mirada de las criaturas, ahí también está lo fundamental. Ahí trajina lo esencial, en donde los chicos que viven, que corren, que juegan, que les pega el sol en la cara y que están con otros, en espacios, en patios, en campos, en el monte, esos chicos reciben una como una llamada, es como un mensaje. Esos chicos no son iguales a los que están encerrados en cuatro paredes de mampostería. Esa llamada podría llamarse así como un pelón, como decimos los mapuches, como una visión, ¿no es cierto? Es como captar el mensaje como un niño y darse cuenta de que hay un mundo hermoso que nos rodea, ¿no es cierto? Una criatura puede llegar a ser feliz hasta con una piedrita. Hagas una piedra y en esa piedra va a descubrir una bizcacha, va a descubrir un choique, va a descubrir... En el chico, en el corazón de una criatura, está el universo completo. Con el tiempo, alguien viene y te dice que estás loco. Pero no, la locura de los niños es la que nos hace falta ahora. Felicita a ti, así es. ¿Y usted cree que los jóvenes de hoy día la escuchan, escuchan su sabiduría, esa que usted captó también de sus antiguos, de sus antecesores, de su familia? Sí, si no andan atropellados, ellos acuden, se arriman. Sí, algo ven que no está en la televisión, porque hay mucha televisión, hay mucho internet, pero algo se siente, hay otro pulso, hay otro ritmo en la palabra que no está golosa, que no está ansiosa. Hay otro pulso que nos atrapa. Así es. Es como estaba pensando en el pulso, que nuestra gente dice que el cultrún, ¿usted conoce el cultrún? El instrumento, sí, de percusión mapuche que sí, simboliza... como una palanganita, sí, de madera con un cuerito que puede ser de suri o de mara o no sé de qué, claro, puede o de ser. Capurra, de cabra también. De cabra. Y en ese, se dice que en ese cultrún, nosotros representamos el palpitar, ¿no es cierto?, de nuestro piuque, de nuestro corazón. Y en este mundo campesino hay instrumentos que representan el piuque, que representan el corazón. Y acá yo escucho y dice, vamos mi piuque a celebrar del día del calor, que cuando en ti vi el maginal, haré por ti el choique purru. Oh, el anguechi, ahí nosotros haríamos yeah. Así es, porque los mapuches hacemos afafán para celebrar un algo hermoso. No aplaudimos, hacemos afafán. Le hacemos referencia a esa, o sea, reverencia de esa manera a su canto hermoso. Así que estamos muy orgullosos de que usted esté acá, papay. También de José Luis, que estuvo en la primera parte. También estoy yo. No podemos dejarlo de lado. Pero esa protagonista, como dijo José Luis en un principio, de una mujer humilde y más encima anciana. O sea, todo lo que hoy día nosotros tenemos que convertir en vanguardia como sociedad. La mujer, la sabiduría de nuestros ancianos, sí, y el mundo humilde en el que está esa cultura popular que a veces hemos dejado de lado. Copiamos estereotipos y no tomamos el sabor, el aroma y la profundidad de la cultura que tenemos al lado. Aquí, en nuestro entorno, en este Valle de Tras la Sierra, que también es parte de ese Hualmapu antiguo. Yo invito a la gente, a los oyentes, que si no tienen a mano o cerca a un vecino con quien hablar de un pueblo originario, hay palabras... recopilaciones hechas. Yo no sabía que iba a ser Doña Jovita, que iba a interpretar y que iba a ser algo teatral, que iba a entrar en el lenguaje del teatro. Pero había un llamado muy potente que yo a veces renunciaba a necesidades elementales como a buena alimentación o buena ropa para comprar libros. Y los libros que compraba los tengo todavía. Y después seguí buscando, pero libros de los pueblos. Voy a Cuba y conseguí recopilaciones de Cuba. Tengo recopilaciones de la medicina popular chilena. Así, ¿cómo se cómo se cura el pueblo, a qué recurre, con cuáles son los elementos. Entonces uno puede encontrarse con una espiritualidad sanadora, ¿no? En la fuerza de las palabras, en las palabras originales, antiguas. Inclusive las palabras del invasor, que vinieron, destruyeron todo, pero como dice alguien, nos dejaron el idioma, que es lo que estamos utilizando ahora para comunicarnos, ¿no? Sí, y en esa palabra los mapuches le decimos ñampín, a los dueños de la palabra, a los dueños del decir. Y siempre hemos recalcado acá en el programa con Pablo y Mailén del hecho de que en el mapudungún, en esta lengua de la tierra, está, dentro del mapudungún, está el chesungún, o sea, el idioma que hablamos las personas, pero el mapudungún también tiene el idioma de la tierra, esa onomatopeya de cómo nosotros nombramos a un viento, el, ¿no es cierto?, el viento que viene del Puelmapu, del Gulumapu, del Pukumapu, del Huillimapu. Entonces, en la palabra, en el idioma, hay tesoros, como dice usted. Esa observación durante 10.000 años de un pueblo originario está guardada y grabada en el idioma, y por eso es tan importante revalorizar ese idioma materno, como el principio de la conversación, cuando usted nos dijo de esta gracia de haber tenido, de haber podido compartir con estos pueblos de, ¿no es cierto?, de la etnia guaraní, que son los toba, hablan guaraní, ¿no es cierto?, los cuom hablan cuom, claro, bueno, de este pueblo originario, y también en de manera popular. Mientras yo vivía ahí se hablaba mucho guaraní. Actualmente y andábamos descalzos. Era claro. Actualmente nos han hecho tener vergüenza de estar descalzos. Así es. Y de hablar en guaraní. Pero, como si fuera algo inferior, ¿no? Así es. Pero como decía usted, en ese idioma materno, en ese idioma que viene desde un bebé que bebe del pecho de su madre. En ese idioma materno está la historia, está la manera de ver el mundo, y yo no veo ninguna limitante en que el futuro que tenemos próximo y el mediano y el que viene tenga que tener ese contenido. Yo sueño con que mis hijas puedan educarse en su lengua, o en el futuro tener su profesión y ser médicas o ser ingeniera y haber podido estudiar en el mapudungún, que la universidad la pueden hacer en el mapudungún, no es ninguna limitante. Como le digo, ahí también en ese idioma un tesoro de sabiduría, que es lo que no tenemos hoy día. Que y, no, que si pudiéramos liberarnos de los paradigmas que nos han ido metiendo, podríamos disfrutar profundamente de esos sonidos, porque nos coloca hasta la cara o los gestos tienen otra resonancia, que digamos hay gente que encuentra eso trabajando disciplinas orientales, ¿no? Sí. Y aquí, o sea, se habla de la sabiduría de los monjes de Nepal, pero ¿qué diferencia hay entre la sabiduría de alguien que convive toda su existencia allá en la sierra de los Comechingones, acá, ¿no es cierto?, en, claro, en el cerro Champaquí, y que tiene un contacto permanente con la avifauna, con la flora, con la piedra, con el viento, y que en, sintetiza en dos o tres palabras conceptos que nosotros tenemos que estar horas para poder ser entendidos. ¿Por qué? Porque los interlocutores no nos escuchan. Así es. Entonces, pasa eso, no nos estamos escuchando. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando usted dice eso de cómo a veces estamos estudiando filosofía oriental, que no tiene nada de malo, pero muchas veces vamos a buscar tan lejos algo que tenemos acá en nuestro costado y que es parte de nuestra cultura, claro, de sentirnos orgullosos de esta territorialidad, y la sabiduría oriental no está tan lejos, porque, o sea, en este antiguo poblamiento de América, de hecho los mapuches, a nuestras deidades, que es Cuché, que es la anciana celestial, y Fuchá, que es el padre celestial, porque nosotros tenemos una dualidad, no hay una imagen masculina de nuestras deidades que están en la Guanumapu, en el cielo. Cuché y Fuchá tienen el mismo nombre en la antigua cultura china, y de hecho en el libro de Lao Tse, el Tao Te Ching, salen nombrados tal cual. Cuché como la representación de los valles, la fertilidad, la madre, y Fuchá como un padre. Entonces, tenemos eso acá, en este territorio, en este sur del mundo, junto a la historia y a una epopeya de un pueblo como el mapuche, que escribió para la humanidad que un pueblo originario podía defender su tierra y podía valorizar algo que quizá no tenemos grandes pirámides, pero supimos construir un tipo de persona, una manera de andar en este mundo sin destruirlo. Y yo creo que en esa cultura popular antigua también hay eso. Lo que usted está diciendo es ese vínculo con conocer profundamente dónde estamos parados, dónde vivimos, cómo habitamos. La vida es tan corta que tenemos muy poco tiempo para pulir el am y convertirla en puyo, en un espíritu pulido, la mejor versión nuestra. Así que a mí sigo teniendo suspiro, se lo digo de verdad, porque para mí es un honor que sea este nuestro primer invitado y que sea la construcción de este puente, y ver que en sus palabras usted está dispuesto a cruzar el puente hacia esta otra esfera. O sea, podemos transitar libremente entre dos mundos culturales, y que no siempre seamos los mapuches que fácilmente salimos de nuestra esfera cultural y nos introducimos en el mundo occidental, que también haya una devolución, ¿qué? Que no tener miedo a eso. Sí, yo particular, independientemente de toda esta tristísima situación de descalificación racial que hay, vergonzosa, independientemente de eso, digo, no quisiera perderme, lo he sentido toda mi vida eso, y estando en sexto grado me tocó convivir con la comunidad Qom allá en Formosa, en el año 69-70, y encontrar un vínculo con otro pulso, con otro ritmo, con una mirada distinta, sin el apuro triunfalista donde estamos metidos, del que soy víctima, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que queda poco tiempo, y por lo menos no me quiero perder esta posibilidad de confraternizar, más allá de que aprenda o no aprenda la lengua, pero sí aprendo el lenguaje de la mirada, el lenguaje del corazón. Feliz a ti. Así que muy contentos, el Piu que palpita al ritmo del Kultrún, del Auquín, del eco del Kultrún, así que estamos muy felices, le agradecemos, Chal Tumay, muchas gracias. Y que me amolepe Tami Moñento, que avance bien su vida, José Luis, y también a usted, papá y jovita. Ay, chocha, es como que yéndome me estoy quedando. ¿Qué le vas a decir a la papá y antes que se vaya, Maylen? Chalto, gracias por haber venido. Bueno, Maylen. Maylen. Ah, qué bonito. Bueno, Maylen, me voy a poner, yo voy a usar tu nombre para cuando me encuentre sola y triste, me voy a decir yo misma, tranqui, Maylen, tranquila. Muy bien. Y para despedirnos, ¿qué le diría a los pichiqueche, a los niños, esta papá y esta abuelita criolla de acá de Córdoba, qué le diría a los niños mapuches del Gualmapu, de allá del otro lado de la cordillera y de esta, y a la pequeña Maylen? Yo le voy a pedir a doña Jovita que diga unas palabras que sirvan para abrazar, para encontrarse. Feliz. O sea, poner las palabras de la bendición, de bendecir, ¿no? Bien decir, que es contrario a la maldición. Así es. Como el espíritu malo, que lo vamos a nombrar como referencia, ¿no? Para que venga. El huecufe. Huecu, bueno. O el huchanagua. Fuera. Bueno, que se vaya. Pero sí, que exista esto que es. Y Jovita, utilizando el lenguaje arcaico castellano, dice, dígalo. Salud y provecho que en su cuerpo sea, que no pierde el juicio ni cultive pena. Que Dios lo bendiga, que le llame el vientre, que acuse, recibo y el rigor le asiente. Que tenga sosiego si el trajín le enferma, que controle el esfínter si el amor le merma. Que trajine los años lo más campante, que tanta peripecia no le corte el semblante. Que el último día, si le dan el pase, lo encuentre completo y entregue el envase. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Así es, con una Fafán nos vamos despidiendo y estamos muy contentos y le decimos a todos los oyentes de Nampulcafe, de Viajera y Viajero del Gualmapu, que escuchen con atención este programa, que recuerden que los sábados a las 17 horas se vuelve a transmitir grabado y que tienen disponible también en fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar las grabaciones de los programas, así que para todo el Gualmapu, a conocer a la papay Doña Jovita. Escúchenla, busquen sobre ella información, porque es una curadora de los conocimientos antiguos del mundo criollo y popular. Me hace recordar a la hermosa Violeta Parra. Así que Chaltumay, papay, muchas gracias por estar acá y por estar en Nampulcafe, en este puente. Bueno, y Chocha, gracias. Y José Luis, para que no se ofenda, hasta luego, José Luis, muchas gracias. Hasta luego, un placer haber compartido este fogón. Un saludo a Dora y Oscar. A Dora y Oscar y a Lien, Ligüen y a Eugenia. Así que un saludo para todo el Gualmapu. Este es un programa especial dedicado a las papay, a las abuelitas. Y también aprovechamos de recordar que en este mes se cumplen ya varios años del triste asesinato de nuestro peñi Jaime Mendoza Collío, así que lo recordamos, también le dedicamos este programa a él, asesinado terriblemente allá en el Gulumapu, en el lado de Chile, una más de las víctimas de esta terrible situación de un pueblo que solo pide un mínimo de territorio para poder pervivir, para seguir viviendo, para seguir transmitiendo nuestra hermosa cultura, nuestra vida, para que nuestros hijos puedan tener futuro y para que todos los hijos del Gualmapu, los gualmapuche, también tengan un futuro aprendiendo del Mapudunguni y de la historia que está escrita ahí. Así que los dejamos con un hermoso tema dedicado a nuestro peñi Jaime Mendoza Collío, que en el próximo programa hablaremos sobre él. Y el tema es Gabino Barrera, de Ignacio López Tarso, una canción mexicana, una interpretación mexicana de un luchador de la tierra, de un seguidor de Emiliano Zapata. Esta canción de allá del norte del continente, dedicada a nuestro hermano Jaime Mendoza Collío. Así que Peu Cayal, Tragupa Yain y Marichihuevo, 10 veces venceremos. Gabino Barrera, con más de 1000 hombres, se levantó por la sierra. Su causa era noble, pelear por los pobres y repartirles la tierra. Usaba el bigote grandote atufao, su paño rojo enredao. Vestido de manta, habló con Madero, traía riscao el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba, y aunque que pisaba sobre los guisaches, sus plantas no se espinaba. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba, y aunque pisaba sobre los guisaches, sus plantas no se espinaba. Era alto y bien dado, muy ancho de espaldas, su rostro mal encachao. Sus cejas cerradas parecían las alas del buitre de las montañas. Con una botella de caña en la mano gritaba, ¡viva Zapata! Porque era ranchero el indio Suriano, un hijo de buena mata. Con una botella de caña en la mano, gritaba ¡viva Zapata! Porque era ranchero el indio Suriano, un hijo de buena mata.